Bolivia, los números del país y las perspectivas del futuro son absolutamente contrarias al uso de la razón y al análisis objetivo que deberíamos estar haciendo como sociedad. Se esconden esos números y entonces el Poder Ejecutivo destroza con un gabinete que según el presidente era el mejor de los últimos 50 años y armó e inventó ministerios y secretarías que después tuvo que achicar. Nunca tuvimos tantos ministros ni tantos secretarios como la era Macri. Tenemos una justicia cuestionada por la sociedad y el otro poder, que es el parlamentario, se conoce poco. No se sabe mucho de lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación. Bueno, lo voy a contar porque si no, parecería ser que toda la culpa es de un sector. Y la verdad que la culpa es absolutamente de todos los que imaginariamente nos representan a nosotros una vez que votamos. El Parlamento argentino ha batido un récord. Ahora está en sesión extraordinaria que llamó el Poder Ejecutivo. Desde que regresó la democracia, fue el que menos leyes sacó en la historia. Repito, desde que regresó la democracia, este Parlamento fue el que menos leyes sacó en la historia. Durante este periodo, el Congreso sesionó un total de 36, sancionó un total de 36 leyes. Desde 1983, cuando apenas volvía la democracia, en la época de Alfonsín, que por el tiempo que quedaba, para terminar el año, se había sacado 21 leyes. Pero después eso subió. Bueno, digamos, entonces, Alfonsín, el menor número de leyes, apenas empezó. Macri, en su tercer año, tiene un parlamento que sacó la menor cantidad de leyes, porque viene sesionando hace 3 años, y batió el récord. Sacando esa 21 de Alfonsín por medio año, se han sancionado leyes de para lo cual se le paga a los diputados y senadores, que solamente llegaron a 36. Se registra una producción de leyes muy bajas y vale la pena recordar que fue una invitación que se hizo a producir, a trabajar, y los parlamentarios no lo hicieron. Es decir, pasaron el año de vacaciones, no trabajaron. No trabajaron ni siquiera las comisiones, porque si se trabajan las comisiones, las leyes salen. El gobierno, como no tiene mayoría en el Congreso, paralizó gran parte del Parlamento. Pero no hubo aportes en gran cantidad de ideas que se han sancionado como leyes que hayan nacido en la oposición. También, en un año que ha terminado, que ahora estamos en el periodo extraordinario, o sea, en el periodo ordinario del 2018, 23 sesiones, 23 veces nada más, se reunieron para sesionar. 11 en la Cámara de Diputados y en el Senado. En el 2017, el total había sido de 29 sesiones. Y en el 2016 de 38. Ahora sesionaron 23 veces en una Cámara y 11 veces en la otra. Para no abundar con estos datos que ya son suficientemente ilustrativos, le voy a contar la otra parte. Porque estoy seguro que ninguno de ustedes sabe cuánto es la totalidad de los diputados que tenemos. Son 257. Y se eligen cada 161 votantes un diputado nacional. Pero como no puede haber menos de 5 por provincia, algunos tienen 80.000 votos, pero igual son diputados porque el número mínimo de cada provincia es de 5 diputados nacionales. ¿Está claro? Entonces, los diputados nacionales se eligen cada 161.000 votantes. O sea, según la cantidad de habitantes, la cantidad de diputados que hay. Pero el mínimo que tendría una provincia o que tiene una provincia es de 5 diputados. Los senadores son 3, después de la modificación del 94. dos por la mayoría y uno por la minoría, tres por provincia. Los senadores representan al poder provincial, los diputados al poder popular, supuestamente. El total del Parlamento Nacional tiene 329 electos. Ahora, si yo le preguntase a cada uno de ustedes cuánta gente trabaja para atender a estos 329 diputados y senadores, estoy seguro que ninguno acierta. Los empleados del Congreso Nacional, escuchen por favor bien, cuando terminó el gobierno de Cristina eran 15.241. Con el gobierno de Macri hay 16.196. O sea, 948 empleados más en la planta permanente, sin contar los provisorios. El Senado tiene 6.020 empleados, tenía 6.020 empleados con el kirchnerismo, que fue cuando más creció, más gente nombraron, lo bajaron ahora a 5.779, o sea, un 6% menos con Michetti que con Vudú. Ahora, todo esto va reflejando la cantidad de senadores y de diputados que tenemos y la cantidad de gente que trabaja para ellos. 72 senadores con 6.000 personas. Senadores que tienen 41 empleados, senadores que tienen como mínimo 10. Pero ahí no termina esta burocracia de la política, que es muy vieja, que cada gobierno que pasa deja dentro, sobre todo los radicales, siempre han tenido la costumbre de que los que venían y llegaban con los diputados y senadores después los hacían personal permanente en el Congreso. Lo interesante, que hay una imprenta en el Congreso Nacional que tiene 679 empleados. Una imprenta con 679 empleados. Podrían hacer no solamente el diario de sesiones, sino, se imaginan ustedes, un diario nacional. Y le sobraría gente. Sin contar la biblioteca y sin contar la locura de los nombramientos de un gasto insólito y absurdo para una tremenda vagancia de senadores nacionales y diputados nacionales. Pero esto hay que agregarle otro dato. Hemos elegido diputados del Mercosur que no trabajan, no funcionan, porque el resto de los países todavía no terminaron de conformarlo, y cobran una dieta equivalente a los diputados nacionales para no hacer nada. Mientras que los jubilados no tienen un bono, mientras que los chicos argentinos pasan hambre, todos los sectores políticos, desde la ultraderecha a la ultraizquierda, bancan y se quedan callados con esta democracia fraudulenta que encima no trabaja y que produce semejante gasto. Ahora bien, ¿cómo se hace para entender que el Congreso no precisa 15.000 personas? ¿Cómo se hace para entender que es absolutamente imposible que, por ejemplo, Brasil, que tiene 628 legisladores entre Senado y diputados, sacó 45.304 proyectos de ley del 2008 al 2017 y nosotros sacamos menos de 15.000 en el mismo periodo? ¿Sí, cómo se hace para entender que hay que trabajar? ¿Cómo se hace para entender que la chicana de no dar quórum, de no trabajar en comisiones, de boicotear las cosas, es una demostración palpable que no es una picardía política, sino que es no trabajar? No trabajar para el sueldo que se le está pagando del pueblo argentino. No preocuparse para representar el voto que les dio a ellos la oportunidad de ser senadores y diputados nacionales. De manera que siempre hay excepciones de diputados y diputadas, senadoras y senadores que trabajan, pero son la excepción. En el medio de esto, este gobierno, el de Cambiemos, aumentó el personal del Congreso casi en 1.000 personas, aumentó el gabinete, como nunca nadie lo había tenido, ministros y secretarios, y aumentó la burocracia, pero quieren hacer recortes con el personal del Estado, que son empleados de directores para abajo. Es decir, mantienen los cargos políticos con sueldos tremendamente importantes, y al que tiene 20 años de servicio quieren ver si lo pueden echar. Miren, esto no se arregla tan fácilmente como creen ustedes, ni es cuestión de proponer simplemente ideas. Es cuestión de entender dónde vivimos, cómo vivimos y como consecuencia de nuestra sociedad las cosas que tenemos. Mientras nos distraemos con las cosas que se instalan para que la gente no piense en su propia realidad, hay situaciones que son realmente dignas de que los diputados y senadores la investiguen, y no que los periodistas les tengamos que decir lo que tienen que hacer. El ministro Dietrich anunció una reforma del puerto de Buenos Aires con una inversión de 1.500 millones de dólares. Hasta allí la noticia no tiene ningún desperdicio, porque hay que adecuar un puerto que tiene un siglo, hay que buscarlo hacer más moderno, más activo. No está mal que se pretenda hacer esto con el puerto de Buenos Aires, ¿no? Claro, lo que no dicen es que ellos tienen una gran intención de hacer este trabajo, porque ya tienen preadjudicado mentalmente el negocio a un país del cual, como garantía del negocio, el amigo del alma del presidente, Nicky Caputo, lo quieren hacer cónsul, cosa que el Senado había cajoneado y que el presidente volvió a pedirle ahora que por favor lo autoricen a Caputo, que es argentino, a ser cónsul de un país extranjero. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué le puede interesar a un argentino ser cónsul de un país asiático? ¿Qué cosas te puede generar un cónsul? Negocios. Y si es el amigo del alma del presidente, un negocio servido son 1.500 millones de dólares en el puerto y una concesión de 40 años para la explotación del puerto. Ahora hay tres concesionarios que explotan el puerto. Bueno, va a haber una sola. Se postergó provisoriamente las concesiones que estaban venciendo hasta el año que viene, y el año que viene piensan adjudicárselo a una sola. Bueno, esa sola es la participación de un país, y ni siquiera de una empresa, a la cual el amigo del alma del presidente lo quiere representar como cónsul. O sea, estamos en algo que es difícil de explicar, pero que los diputados y senadores no se dan por enterado, no preguntan, no se informan, o no les importa mirar para otro lado. Pero ¿por qué puede tener interés un argentino en ser cónsul de un país extranjero en Buenos Aires? ¿Cuál puede ser el interés? Los negocios. ¿Y qué negocios se puede hacer? Bueno, por ejemplo, que el país que el amigo del alma del presidente represente como cónsul se quede con el puerto por 40 años. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, mientras nos distraemos con otras cosas, mientras los diputados no trabajan, el ministro Dietrich lanza la licitación del nuevo puerto de Buenos Aires con obras por 1.500 millones de dólares. Según anunció el propio presidente, una firma de Singapur podría hacerse cargo tanto de la obra como de la operación unificada de todas las terminales. ¡Qué casualidad! El amigo del alma, cónsul general de Singapur. ¿Y los diputados y senadores no se dan cuenta de esto? ¿No hay en el Congreso de la Nación alguno que tenga 10 minutos, ya que no hacen nada, para analizar estas cosas? En la democracia fraudulenta, la ociocracia hace negocios a la vista de todos con un parlamento que está lleno de vagos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer hubo una demostración de fuerza de la policía para frenar a unas 1.000 personas que venían del Polo Obrero, de un sector disidente de Barrios de Pie, de Quilmes, y algunos otros más que estaban marchando, que querían pedir participación con planes, quieren un bono de 5.000 pesos, etcétera, etcétera, y querían acampar frente al ministerio si es que no lo atendía Carolina Stanley, la ministra. Estuvieron 6 horas prácticamente sin dejarlos pasar, hasta que a algunos se le ocurrió una idea. Dice, vamos en subterráneo. Todos los medios televisivos que estaban allí estaban informando que iban a ir en subterráneo. No hubo policía para evitar que después acampen. Por lo tanto, fue un despliegue innecesario, absurdo, insólito, donde queda en evidencia que son estáticos y que no hay capacidad de análisis de los que dan las órdenes. Porque si el tema era que no acamparan, bueno, se fueron en subterráneo y acamparon. Y están acampados desde ayer, frente al ministerio. La ministra dijo que bajo extorsión no los iba a atender. Ayer le habían dicho que fuera una delegación de 8. Bueno, lo cierto es que estos sectores son sectores que quieren participar en más planes, en que le den un bono, que le den comida para los comedores, etcétera, etcétera, pero son representativos de una minoría de los movimientos sociales. Eso prácticamente está movido por el Partido Obrero y han quedado ellos afuera históricamente porque Barrio de Pie, que ahora se llama Somos Barrio de Pie, la CT con el movimiento Evita y todo lo que representa, y la corriente clasista y combativa, representan a la mayoría de la gente que viene haciendo este tipo de demostraciones. Bueno, lo real y lo cierto es que han hecho un papelón y además obstruyeron el tránsito durante todo el tiempo ayer y hoy sigue con ese problema cortada la avenida 9 de Julio frente al ministerio. La verdad, volvimos a la normalidad después del G20. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Pero ahí no termina la cosa, va a haber una asamblea de motoqueros que quieren organizar un sindicato en la plena 9 de julio, dentro de un rato, y un corte en Callao y Corrientes, donde entre otras cosas además chocaron 2 autos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Sí, Diego. Día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que uno cuando maneja estos datos, estas cifras, estas informaciones, dice, te amarga la mañana. Personas para que no trabajen, sinceramente es preocupante, ¿no? Sí, uno se levanta y se levanta amargado ya cuando lee esas cosas. Pero bueno, son los tiempos que transcurren. Pero que mientras tanto ahora nos distraen con la discusión. Todo, ¿no? Mientras cada tanto, gobierno que pasa deja toda la planta permanente que puede. Y sí, mientras tanto nos distraen ahora con si la policía debe usar el arma o no en algunas situaciones en la calle de robo o de intento de asalto. Estamos en la discusión estéril de todas las cosas, cuando en cualquier parte del mundo eso se usa de hace rato, pero acá discutimos todo. Entonces nos vamos en la discusión, hacemos diagnóstico y discusión dialéctica de todo y vamos a terminar como los griegos, nos van a pedir territorio para la deuda. Y sí, en la forma que nos están llevando vamos a terminar en eso, seguro. Bueno, cuando Perón dijo que teníamos ascendencia del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos, no se equivocó, nos gusta el debate filosófico todo el tiempo, ¿no? Somos autodestructivos los argentinos, porque siempre elegimos mal a los que nos gobiernan, después nos quejamos, pero nunca hacemos nada para ver cómo mejoramos. ¿Pero quién te gusta, Gimnasia o Central? ¿A mí? Sí. Cualquiera de los dos, no soy hincha de ninguno, pero me inclinaría por Gimnasia porque tuve muchos amigos entre los jugadores. Bueno, para que la madre de Cristina sea feliz. O sea que es plateísta, rabiosa, hincha de Gimnasia. Sí. Bueno, contame entonces, Enrique, ¿cómo van a jugar en el estadio más bonito que se hizo en el 78, que es el de Mendoza? Así es, van a hacerlo hoy por la final de la Copa Argentina, esta insólita final, inesperada final, que no tiene ninguno de los grandes en la misma, pero que tiene dos equipos con mucha tradición y muchos hinchas. Ojo que no sé si Central no hay que contarlo con los grandes. Sí, yo creo que habría que contarlo con los grandes. A mí me parece que sí. Cada vez que se juegan en Arroyito, la cancha está completamente colmada de hinchas. Perdone la gente de Vélez, pero creo que es más. Sí, sin duda alguna. Sí. Además tiene muchos títulos. Tiene títulos a nivel internacional porque ganó una Copa Internacional, aquel famoso partido con Atlético Mineiro, que había perdido la ida 4-0, ganó 4-0 en la revancha en Rosario. Pero y después perdió tres finales de la Copa Argentina. Sí, seguro, y busca la revancha. Van por una a favor, ¿no? Busca la revancha hoy, 21-10, en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza, con arbitraje de Patricio Lustó, sin duda uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Rosario Central va a listar a Ledesma Lavalla, Bettini, Caruso, Cabezas y Parot, Camacho, Néstor Ortigosa, Gil, Federico Carrizo, Marco Rubén y Fernando Sampedri fueron los 11 que designó para este partido Edgardo Bauza. El conjunto de Pedro Troglio con Arias en la valla, Víctor Ayala, Guanini, Giuffrey y Melchuso, Comba, Fabián Reinaudo, Farabelli, Lucas Lich, Horacio Tijanovic y el uruguayo Santiago Silva, que ya ganó esta Copa Argentina, ya que en la primera edición la final fue Boca y Racing, y en ese equipo estaba el uruguayo Silva, que ganó aquel partido 2-1. En aquel momento Boca era dirigido por Julio César Falcioni. ¿Vos lo viste jugar a Corbata? Desgraciadamente no, pero sé quién fue Corbata y que desgraciadamente falleció muy, muy joven, ¿no? Un día como hoy. Sí. Corbata era, quizá, con Garrincha, fueron los dos güines muy parecidos, pero los dos terminaron casi igual. Uh-huh. Excepcionales. Jugó en Racing, después en Boca y después en San Telmo. Terminó jugando Oreste Omar Corbata. Y en la selección varios partidos. Sí, no. El Mundial de 58 jugó. Corbata, Maschio, Angelillo, Grillo y Cruz. Verlo correr pegado a la línea era una cosa impresionante. Daba gusto verlo jugar, ¿no? Porque lo tenías que marcar de un solo lado porque el otro lado estaba el fuera de cancha. Cuando se agachaba y ponía el bracito para adentro del brazo derecho con el puño cerrado, vos sabías que iba a gambetear y no sabías a cuánto, ¿no? Sí, no, y cuando llegaba al fondo y doblaba por la línea del córner y tiraba al centro, era medio gol. Hay un famoso gol en la eliminatoria para el Mundial del 58 a Chile, ¿no? Que le hizo un caño de ida a un chileno, un caño de vuelta y después hizo el gol, ¿no? Después desparramar al arquero chileno, un gol inolvidable del cual lamentablemente no hay registro fílmico, ¿no? Porque mirá, en un partido que Chacarita jugaba de local con Racing la última fecha y en La Plata Estudiante jugaba con River, estaban peleando para no descender Chacarita y Estudiante. Corbata se gambeteó toda la defensa de Chacarita, llegó a la línea, tenía que soplar la pelota y volvió para atrás. Más que era el último partido que jugaba, se quería despedir ganando, y Corbata le guiñó un ojo como diciendo, ¿para qué vamos a mandar a Chacarita al descenso? Y volvió para atrás. en un lugar donde dependía mucho, entre River y Racing estaban jugando el primer puesto también, y Chacarita y Estudiantes por no descender, y según como los resultados de La Plata, era la fuerza o menos fuerza que iban a hacer en ese partido. Más que se volvió loco, lo corría Corbata dentro de la cancha, le decía de todo, y Corbata fue aplaudido por toda la hinchada de Chacarita. Se metió en medio de defensa, llegó, tenía que empujarle a la gol, y volvió para atrás. Era un personaje, ¿no? No, era un genio, total. Frotaba la lámpara y hacía brillar a la hincha que se volvía loca. Por Omar Corbata, un día como hoy, se iba de este mundo. El recuerdo, entonces, para ese gran jugador de fútbol que llegó con una mano atrás y otra adelante, que a Racing, hoy hay un pasaje que se llama Corbata ahí al lado del Estadio Presidente Perón, que falleció en 1991. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, tengo las visitas a la página del exterior. ¿Te interesa? No te entendí, perdón. ¿Las qué? Tengo las visitas a la página nuestra. Ah, las visitas que nos ven desde el exterior. Desde el exterior. Sí, me interesa de sobremanera. Bueno, del interior del país, 1.797 personas. Mira vos. Del interior. De Estados Unidos, 12. De México, 11. De España, 7. De Italia, 7. Brasil, 6. Perú, 5. Chile, 4. Costa Rica, 4. Uruguay, 3. Venezuela, 3. Colombia, 2. Ecuador, 2. Honduras, 2. Israel, 2. Paraguay, 2. Bolivia, 1. Canadá, 1. Suiza, 1 persona. Alemania, 1 persona. Reino Unido, 1 persona. Grecia, 1. India, 1. Nueva Zelanda, 1 persona. Portugal, 1 que entra en la página. Y Ucrania, 1 que entra en la página. Estos son los que entraron del exterior y del interior en los primeros días de diciembre. Repito, con 1.797 del interior de la Argentina. Y nos agrandamos, somos internacionales. Ahora vos fíjate, de esto no sé cuánto escucharon en la radio, ¿no? Alguno de ellos estará escuchando. Y alguno lo escuchará por internet, seguramente. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, ¿con qué comenzás? Con hoy, 6 de diciembre de 1872, se publica la primera parte del Martín Fierro, la primera edición. El autor, todos sabemos que es José Hernández. ¿Por eso hoy es el Día del Gaucho? Por eso hoy es el Día del Gaucho. Se festeja y está considerada esta obra la más importante de la historia literaria argentina. Por eso cada 6 de noviembre celebramos el Día Nacional del Gaucho, que fue oficializado el 15 de diciembre del 93 por sanción de ley. En la Constitución argentina se establece por decreto la creación de una Comisión Nacional del Gaucho que tiene por objeto la promoción de los eventos conducentes a la celebración del Día Nacional del Gaucho, rescatando y difundiendo las manifestaciones culturales gauchescas. Son 5 los que le integran y son designados por la Secretaría de Cultura y están en ejercicio en sus cargos 2 años, pero en carácter ad honorem, no cobran sueldo. Es un cargo, de mérito. Y qué mejor que en el Día del Gaucho escucharlo a Jorge Cafrune recitando las coplas del Martín Fierro. Cantar bagual a la música está de más. Contale tu pena al viento y el viento las cantará. Voy andando por el mundo, lo miro al cóndor volar. Malaya, bicho dichoso, tus alas me has de ahí de dar.

6 por Jujuy, 5 por La Pampa, 5 por La Rioja, 10 por Mendoza, 7 por Misiones, 5 por Neuquén, 6 por Río Negro, 7 por Salta, 6 por San Juan, 5 por San Luis, 5 por Santa Cruz, 19 por Santa Fe, Santiago del Estero tiene 7, Tierra del Fuego 5 y Tucumán 9 diputados nacionales. Los que tienen 5, en lugar de tomar 161 votantes, se toma el mínimo de 80.000, es decir, para que nadie tenga menos de 5 por cada provincia. La provincia que más tiene es de Buenos Aires, entonces, con 70 diputados nacionales, después le sigue, luego de eso, la ciudad de Buenos Aires con 25, después viene Santa Fe, Córdoba y Mendoza, en ese orden. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, tenemos además de esto el otro tema, ¿no? Que cualquiera hable un bloque, entonces tiene derecho a hacer uso de la palabra como presidente del bloque, aunque sea un bloque unitario. Y otro montón de cosas que inventan constante y permanentemente. Bueno, ayer reeligieron como presidente de la Cámara a Monzó, que además dejó claro que era consecuencia de la política y no de las redes sociales, para mandarle una indirecta al jefe de gabinete que maneja todo a través de los que tiene haciendo el trabajo en las redes sociales, ¿no? Bueno, a Monzó lo votaron más de lo de la oposición que prácticamente lo de Cambiemos, así que va a seguir presidiendo un tiempo más. Los bloques son presididos, ahora puede haber cambio en alguno, Nicolás Massud, el bloque del PRO, tiene propuesta republicana 55 diputados. Mario Negre, el de los radicales, tiene 40. Elisa Carrió, la de la coalición ARI, coalición cívica, que tiene 10 diputados. El Frente Social de Catamarca tiene Eduardo Grisera del Moral, un diputado, un presidente de bloque. Partido por la Justicia Social, Beatriz Ávila. Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, es el solo por Salta, el presidente de bloque. Agustín Rossi por el Frente para la Victoria, 64 diputados. Concentración Forja, un diputado, Juan Manuel Pereira, es su presidente de bloque. Por el Justicialismo, 18 diputados, Paolo Kirchner, el presidente. Frente de la Concordia de Misiones, 5 diputados, Jorge Daniel Franco. Martín Lariola, diputado por el Federal de Córdoba, tiene 4 diputados, el presidente de bloque. Justicialista por Tucumán, 3 diputados, Pablo Raúl Yedín, presidente de bloque. Partido Bloquista de San Juan, un diputado, Graciela María Caceres, presidente de bloque. Todos Juntos por San Juan, Wilberto Enrique Allende, presidente de bloque, un diputado. Somos San Juan, un diputado, María Florencia Peñalosa. Federal Unidos por una Nueva Argentina, 14 diputados, Graciela Camaño. Adriana Mónica Nazario, presidente del bloque de Córdoba, Trabajo y Producción, un diputado. Rosa Rosario Muñoz, por Trabajo y Dignidad, un diputado, presidente del bloque. Daniel Arroyo, por la Red Argentina, 4 diputados. Leonardo Grosso, por el Movimiento Evita, 4 diputados. Victoria Donda, un diputado, Somos, y ella la presidenta del bloque. Cultura, Educación y Trabajo, Jorge Taboada, un diputado, presidente de bloque. Hugo Infante, por el Frente Cívico por Santiago del Estero, tiene 6 diputados. Unidad Justicialista, 4 diputados, Ivana Bianchi. Evolución Radical, 3 diputados, Martín Lustó. PTS, Frente de Izquierda, 2 diputados, Nicolás del Caño, presidente. Elijo Catamarca, 2 diputados, Gustavo Arturo Sadi, el presidente, José Luis Ramón, el presidente del bloque Protectora, un diputado, Frente Progresista Cívico y Social, un diputado, Luis Castanino, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, un diputado, Romino del Pla, Movimiento Popular Neuquino, un diputado, Alma Changui Zapac, Nuevo Espacio Santafesino, Alejandro Ródenas, un diputado, presidente de bloque, Primero Argentina, un diputado, Alejandro Ramos, Omar Félix Somos Mendoza, un diputado, y todos los presidentes de bloque tienen derecho a hablar. Por lo tanto, entonces inventan un bloque de ellos mismos, y tienen derecho a hablar, pero además tienen derecho a nombrar dos secretarios, a nombrar empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Entonces, cuando los oyentes llaman y dicen tenemos que cambiar, hacer tal o cual cosa, lo que tienen que cambiar son los diputados y senadores, no van a cambiar nada porque están cómodos en la función en que están. La anarquía que vive la Argentina tiene sus representantes genuinos en el Parlamento, en el Ejecutivo y en la Justicia. Por eso hay una democracia fraudulenta. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Guillermo, el hincha de Racing. Bueno, no sé, ¿de qué quiere que le hable? Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, discúlpame que te ocupe un minutito, pero recordaste mi ídolo y no puedo dejar de hablar de él. Para mí Corbata fue el mejor win derecho de todos los tiempos. No sé, cuando se jugaba en el amateurismo, ¿quién habrá sido mejor que él? Pero te voy a contar una anécdota que vos la debes saber. Cuando Racing juega la Copa Libertadores y tiene que ir a Colombia, y él juega para Independiente de Medellín, y hay un penal favorable a Independiente de Medellín, ¿quién va a patear el penal? Corbata. Corbata le hace señas a Cejas a donde se lo iba a patear. Y Cejas le atajó el penal, y después Racing salió campeón de América. Cuando vino Corbata de vuelta acá, dijo, yo en mi vida puedo hacerle un gol a Racing. Corbata era un fenómeno. Corbata, aparte, yo lo conocí en el barrio El Dique, antes de que él sea muy conocido. A él le decían el Cusa, en la época de allá del barrio El Dique. Era un fenómeno. Cuando tenía que firmar la planilla para jugar, ponía las impresiones digitales porque no se había firmado, porque él era analfabeto. Te mando un abrazo, Miguel Ángel, y gracias por haberlo recordado. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, cuando usted habla de la democracia fraudulenta, ¿sabe qué pienso yo? Que los argentinos necesitamos palabras más contundentes. Fraude parece que no fuera mala palabra para los argentinos, porque casi todos los argentinos están en el fraude. Uno tiene que decir tramposo y ya se ofenden, porque uno dice tramposo el político o tramposo el juez, ya se ponen como locos, empiezan a hacer juicios por calumnias, porque me han insultado. Bueno, pero vivimos en realidad en una democracia tramposa, porque estamos inundados de políticos tramposos, inundados de jueces tramposos y de diputados y representantes del pueblo tramposos. Entonces esto parece un juego de fulleros en donde todos hacen trampa. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Anoche estuve mirando en la televisión pública lo del G20, la fiesta, las imágenes que pasaban del país. Pero esta gente que vino de allá afuera, de ver tanta riqueza que tenemos todos los accidentes geográficos, los climas, ¿qué deben pensar? ¿Qué habrán hecho con la guita a esta gente? Porque los números nunca, no le dan nunca. y teniendo semejante país y tan poco habitante. Yo pienso que habrán pensado, porque hay tipos ahí que ni conocen el agua, los árabes. Se habrán quedado asombrados. Se afanaron todos durante tantos años. Nunca le dieron nada al pueblo. ¿Quién es? ¿Quién está? Ah, hola. Hable. Vicente de Bursaco, buen día. Quería cantar, pero voy a permitirme que te diga una letra hermosa. Estamos en los días previos al cumpleaños del niño Dios. Dios nace varón, persona humana como nosotros hace más o menos 2000 años, ¿no es cierto? Se llama este tiempo de preparación al cumpleaños de Dios, que nace varón, se llama adviento, advenimiento. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Anhelos del Mesías, tu pueblo eleva en su cantar, tristeza nuestra vida vivida sin tu paz. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar, inmensa la tristeza de nuestro peregrinar. Que a nuestro ardiente anhelo germine ya tu Salvador y lluevan hoy los cielos rocío de bendición. Y la última, la espera del Mesías, también nos viene a recordar su última venida en gloria y majestad. Gracias, Miguel, por este mensaje cristiano. Pero listo, gracias. ¿Quién es? Lucho de Núñez, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Quería recordar que, bueno, usted mencionó ya varias veces sobre el partido de hoy por la noche, ¿no es cierto?, por el campeonato argentino entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y la opinión generalizada, ya instalada una idea de que Gimnasia, como no tiene ningún campeonato, merece ganar. ¿Sí? Yo quiero recordarle que las últimas finales que perdió Rosario Central contra River y contra Boca Juniors fueron finales muy discutidas, en las que hubo goles cobrados que no lo fueron, hubo penales que se cobraron que estaban un metro fuera del área, y penales que no le cobraron a Boca Juniors, por ejemplo, que era un metro y pico adentro del área, y el juez hizo seguir las jugadas. Entonces, yo quería recordar la corrupción del fútbol y las malas intenciones y malos arbitrajes que hay con tanta frecuencia. En realidad el merecimiento va a estar en la cancha y se tiene que ver con goles, ¿no es cierto? Hasta luego. Hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Vivaldi nos sirva un poco para alejarnos del episodio de que parece que nada nos preocupa de las cosas que le contamos. Y, por supuesto, todos tienen derecho a llamar por lo que les parece. Pero cuando ocurre que uno está denunciando cosas y no hay una reacción inmediata en los que llaman, empieza a comprender ¿por qué la sociedad argentina es como es y por qué nos va como nos va? Es como que nos resbala el hecho de que se esté armando una corrupción de 1.500 millones de dólares. No nos preocupa que tengamos 16.000 personas para sacar 20 leyes, y sí nos preocupa lo mal de un arbitraje, el recuerdo que nosotros mismos hicimos de un gran jugador, o la invocación a la fe, todas cosas que pertenecen a la vida diaria, pero que no da la sensación de que a la sociedad, por lo menos de lo que llaman, le esté preocupando las cosas que ocurren. Y así como nos va en los llamados, nos va también en la sociedad. Somos partícipes evasores de la realidad. Muchas veces porque a lo mejor ya estamos cansados, muchas veces porque el sufrimiento de todos los días lacera demasiado, a lo mejor porque a las 6 de la mañana no tengo una sola noticia buena para darles. Pero créanme que estando escuchándolos a ustedes, es casi un reflejo de cómo somos, porque ustedes son representantes de una sociedad que está anarquizada, pero que también tiene el grave problema de no darnos cuenta de la escala de gravedades. Ustedes no tienen por qué darse cuenta, porque de última, la libertad de expresarse que le da el programa les permite opinar de cualquier cosa. El primer oyente llamó y dijo, ¿de qué quiere que le hable? Como si estuviésemos tratando de escuchar a un catedrático que uno lo invita al programa para ver qué tema puede elegir. La verdad, es muy difícil sostener la idea de lo interactivo del programa y que no se produzca un episodio que miles de oyentes que están del otro lado digan, ¿para lo que llaman? ¿Para qué hacen eso? ¿O por qué dicen eso? Y ellos no llaman nunca y entonces no participan. Es indudable que lo mismo nos pasa con la política. Nos quejamos, criticamos, pero no participamos. Entonces se quedan los que no se tienen que quedar. Algunos creen que las cosas se pueden hacer de abajo para arriba en una sociedad donde viene de arriba para abajo todo armado por la dependencia absolutamente estructural de una corrupción instalada en todos los niveles. No puede haber referí o fútbol sano en una sociedad que tiene problemas de enfermedad. No puede haber dirigentes empresarios sanos en una sociedad que tiene problemas de enfermedad. Entonces, cuando un fiscal pide la prisión de Paolo Roca y alguien le avisa que le van a pedir la prisión, se va a México, igual tiene que fallar la Cámara, porque el juez lo procesó a Val Medina y al empresario más rico de la Argentina, o más importante, o más trascendente, sin prisión preventiva. Y entonces el fiscal dice, si hay otros con prisión preventiva, ¿por qué no se le da prisión preventiva? Sobre todo porque no actuó Paolo Roca como arrepentido. Cuando pasan estas cosas y no hay una reacción general, ayer llamó alguien para preguntar qué tenía que pasar en la Argentina para que pasara lo de París o lo de Francia, ser francés. Somos como somos y dentro de lo que somos actuamos de la manera que actuamos. Y no es un coscorrón para el que está escuchando, es simplemente el que nos ubiquemos en cómo somos como sociedad. Entonces aparecen los medios de confusión masiva y nos entretienen con si hay que tirar o no hay que tirar, si el policía tiene que morir antes y después el ladrón entonces será detenido por otro policía, o si hay que matar al ladrón y después entonces matan a uno, según cree Carrió, de pelo largo. Es decir, entramos en discusiones absurdas todo el día. Y cuando se le da la oportunidad de usar un medio de comunicación para producir por lo menos un ida y vuelta que aporte cosas para todos, discúlpenme lo que les voy a decir, pero es cierto, llaman para escucharse. Y entonces cada uno llama para escucharse a sí mismo, y entonces lo que le marca es lo que tiene pensado mentalmente decir, y no lo que a lo mejor el resto que está escuchando espera que diga. Si llamo a un oyente, dice, ¿de qué quiere que le hable? Algo complicado. Es difícil que uno generosamente les abre el micrófono para que se expresen y que ustedes no lo aprovechen. Bueno, así nos va con todo. Un país riquísimo, con gente pobre, porque somos como somos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Como hoy se producía la sublevación de Felipe Varela contra el gobierno del unitario Bartolomé Mitre. Felipe Varela, el Quijote de los Andes, a pesar de su coraje, los caudillos federales no solo fueron derrotados en los campos de batalla por el mejor armamento, tropas superiores numéricamente y mayores recursos económicos de sus adversarios, sino también fueron derrotados en la página de nuestra historia que fue escrita por la oligarquía porteña. El 6 de diciembre de 1866, el caudillo catamarqueño se sublevó en armas contra el gobierno de Bartolomé Mitre. Esta rebelión fue el último intento de oposición del interior frente al modelo recentralista porteño. Felipe Varela falleció el 4 de junio de 1870 en el exilio. Había nacido en Guaycama, departamento de Valle Viejo en Catamarca, estanciero y militar argentino que luchó contra la hegemonía política conquistada por la provincia de Buenos Aires en la batalla de Pavón. Apodado el Quijote de los Andes por el desafío que le plantó al gobierno central con un reducido ejército de menos de 5.000 hombres con el que le hizo frente a este en la región andina y cuyana durante varios años. La proclama de Felipe Varela en esta sublevación y que se la recitó a sus tropas dice: argentinos, el hermoso y brillante pabellón de San Martín, altivamente llevado en 100 combates, haciendo tremolar con toda gloria las tres más grandes epopeyas de nuestra patria, atravesó incólume y ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta carta constitucional democrática, republicana y federal que los valientes entrerrianos dieron a costa de su sangre preciosa, fue violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre y su círculo de esbirros. El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre, auguriosa autonomía porteña del partido rebelde, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Argentinos todos, llegó el día de un mejor porvenir para la patria. A vosotros cumple ahora el noble esfuerzo de levantar del suelo ensangrentado el pabellón de Belgrano para enarbolarlo gloriosamente sobre las cabezas fratricidas de nuestros enemigos. Compatriotas, a las armas. Este es el grito que se arranca del corazón de todos los buenos argentinos. El líder del último pronunciamiento de los caudillos del interior fue denostado y olvidado a lo largo de los tiempos y finalmente derrotado en 1869 por parte de las fuerzas de Mitre, se exila en Chile donde muere. El gobierno catamarqueño repatrió sus restos pese a la oposición del Ejecutivo Nacional que encabezaba en ese momento Domingo Faustino Sarmiento. Felipe Varela, uno de los grandes caudillos, un luchador de la patria grande, un inmortal por derecho propio, le escribieron una zamba pero para denostarlo y también otra para favorecerlo, pero esa nunca fue llevada al disco por ninguno de los grandes folcloristas. Pero sí tenemos un poema de autor anónimo que habla en favor de este noble caudillo argentino. Esa de Felipe Varela viene, Felipe Varela va matando y se va, es justamente el concepto exactamente opuesto a lo que hizo, ¿no? Pero ponela un poco para escucharla, dejala un cachito de la zamba y después el poema que habla a favor de Varela. Vamos a escucharlo igual para que veamos cómo se construye al revés la historia, ¿no? Sí, señor. Matando viene y matando va, dice. Cosa que tiene tierra, Guaycama. Coronel, que pregonabas la unidad mexicana. Comandando montoneras, buscabas cumplir tu sueño. Un país sin que... Es la que está a favor. Se acercan los montoneros que a Salta quieren tomar. No saben que en los senderos valientes solo han de hallar. No saben que en los senderos. Esta es la zamba a favor, que está grabada, Diego. Porque dice Felipe Varela viene matando, viene y se va. Esa es la otra. Esta que escuchaste recién es la a favor, que está grabada. Y tenés dos ambas. Una en contra, que dice matando viene, matando va. Y esta que es a favor. ¿Y la del poema? Y la del poema es un poema muy cortito, de un minuto. El polvo que levantara rebelde tu montonera. Las veces que te diezmaron, volvió tu grito a la carga, sin claudicar ni aún vencido, allá en el pozo de Varga. Te nutrió de ese coraje tu arisca tierra, Huaycama, coronel que pregonabas la unidad americana. Comandando montoneras, buscabas cumplir tu sueño. Un país sin que sea el puerto su único amo y su dueño. En las aulas no se puede tu epopeya ponderar, te catalogó de ignorante la que es historia oficial. En tu ocaso, cruel infamia, falaz la historia te embiste, historia que sin reparos, a su antojo, escribió Mitre. 7:04 Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día aniversario de la rebelión de Felipe Varela, en 1866, el general catamarqueño se levantaba contra Bartolomé Mitre para evitar el avance de los unitarios liberales que finalmente se iban a apoderar de la República. Un día como hoy de 1868 nacía el doctor Lisandro de la Torre, político fundador de la democracia progresista. En el Senado intentaron asesinarlo y mataron a Bordaberre, que se interpuso cuando había hecho una denuncia de los negociados de la carne que ocurrían en aquel momento a favor de los ingleses. 5 minutos han pasado de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. La máxima de hoy llegará a 23 grados centígrados en Puerto Argentino y Reventa, capital de las Malvinas. La temperatura actual de 5 grados, la máxima llegará a 13 y el cielo está parcialmente nublado. en la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. La temperatura es de 1 grado bajo cero y la máxima será de 6. Nubosidad variable con vientos leves y suaves del sector sur. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, vientos regulares a moderados, temperatura en la base 2 grados sobre cero, la máxima llegará a 6 grados. Base Carlini, la máxima llegará a 2, la actual 0 grados centígrados, está nublado con vientos fuertes. Base Belgrano 2, despejado, vientos moderados del sector norte, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. 6 minutos pasan de la hora 7 en el territorio nacional. Base San Martín, temperatura actual 4 grados bajo cero, máxima 1 grado. Nublado, vientos moderados del sector norte. Base Orcada, nubosidad variable, vientos regulares. La temperatura actual 0 centígrado, la máxima 3 grados. La página deportiva. Y debido a su caída vertiginosa en el tema de los promedios y además que se clasificó a la próxima Copa Sudamericana de 2019, Argentinos Juniors busca desesperadamente nuevo entrenador y ya tiene un candidato. Es Diego Dabove, el actual entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, que cierra su vínculo con el equipo mendocino a fin de año y pasó a ser el número uno en la lista de entrenadores que pretende el conjunto de la Paternal, que además busca repatriar a 3 grandes jugadores que supieron pasar por sus filas. Ellos son Néstor Ortigosa, actualmente en Rosario Central, que hoy está jugando la final de la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el goleador Lucas Barrios y el exjugador de Racing, Gabriel Auche, actualmente en Millonarios de Colombia. En lo que tiene que ver con el básquetbol, se inició entonces la Liga Nacional en el día de ayer y el campeón debutó con victoria en el estadio de Unión de Santa Fe. En el Ángel Malvichino, San Lorenzo se impuso a Libertad de Sunchales por 81-78 y el tricampeón de esta competencia debutó con éxito. Además, en el día de ayer, Obras Básquet le ganó a Ferro 97-87. Quimsa de Santiago del Estero hizo lo propio de visitante ante Peñarol de Mar del Plata, 115-105, y Estudiante de Concordia le ganó a Argentino de Junín 96-85. En tanto, en el día de hoy continúa esta competencia con el encuentro que van a jugar 9:30 de la noche en Corrientes Regatas frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Y aunque tiene que ver con el hockey sobre césped masculino, el seleccionado argentino de esta especialidad, los Leones, va a enfrentar en el día de hoy a Francia y con un empate le va a alcanzar para acceder a los cuartos de final del Mundial que se está disputando en la India. Los Leones debutaron con 2 victorias, la primera ante España 4-3 y la segunda ante Nueva Zelanda por 3-0, y con un empate hoy 10:30 hora de la Argentina ante el equipo galo va a estar disputando los cuartos de final de este certamen. Lautaro Martínez tuvo un accidente en Italia al manejo de su automóvil Porsche, atropelló a una mujer que está fuera de peligro. El exjugador de Racing y de la selección argentina no la vio cuando se le cruzó delante y se la llevó puesta. Desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires dijeron que la reforma aplicada en el tema del juego online que criticó la Iglesia es para que el juego virtual pague impuestos. Recordaron los casinos cerrados desde que llegaron al gobierno. Mientras tanto, salió la gobernadora a responder las críticas que surgieron desde la Iglesia Católica por la habilitación del juego online en la provincia, y en ese sentido aclararon que la inclusión del tema de la ley impositiva busca que ese sistema pague impuestos y adelantaron que sin duda apoyarán una iniciativa que prohíba esa actividad. A través de un comunicado, la administración de María Eugenia Vidal contestó un durísimo documento de la Comisión Nacional Pastoral de Adicciones y Drogadependencias que coordina el padre José María Di Paola, conocido como el padre Pepe, y que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, la CEA. En ese documento, titulado Cada casa puede ser un casino, se lanzaron críticas a la ley fiscal impositiva e incluyó en el mercado virtual de apuestas. Cualquier joven desde el celular podría estar en línea con una enorme oferta que presentarán mensajes ambiguos y peligrosos. El Ejecutivo afirmó que nos propusimos que el juego no creciera en la provincia de Buenos Aires y restringir al máximo posible la oferta de juego legal, y lo estamos cumpliendo. Recordaron que hay 2 bingos cerrados, 3 casinos cerrados desde que comenzó nuestra gestión, dijo Vidal, y hay decenas de detenidos por el juego ilegal y más, además de un 50 millones de pesos recuperados del juego ilegal. ...11 minutos pasaron de la hora 7... desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Querido Aldo Calderón, otra de las grandes voces de Aníbal Troilo en el recuerdo. Aldo Calderón es el seudónimo artístico de Aldo Ives Calderón, cantor y guitarrista que nació el 16 de mayo de 1924 en Rosario y falleció en esa misma ciudad el 6 de diciembre de 1983. Siendo un adolescente, comenzó a cantar acompañado con su guitarra en las peñas y cafés de su ciudad natal y de los alrededores. Su voz, de excelente coloratura y claro decir, se expresaba a través de un importante repertorio de tangos, milongas y estilos criollos que entusiasmaban al público, y esto lo decidió a probar suerte en la gran ciudad. Recaló en Buenos Aires y debutó, como tantos otros, en la radio en la matiné de Juan Manuel. Actuó en la confitería La Querencia de Avenida de Mayo, donde participaban diversos números de tango, folclore y cante español, hasta que lo requirió el director Francisco Rotundo para cantar en su orquesta. A mediados del 48, Troilo sufre la desvinculación de Floreal Ruiz, tentado por un importante contrato que le ofreció Rotundo, y el gordo, sin titubear, hizo un enroque y se llevó a Calderón a su orquesta. El otro cantor de la orquesta era Edmundo Rivero, con quien debutó a dúo en el disco en marzo del 48 con el tango Una lágrima tuya. Después, en el 49, Rivero hizo su grabación final con Troilo y se separó de la orquesta. Quedó solo el querido cantor a cargo de todas las voces en la orquesta hasta que ingresa el cantor Jorge Casal. Lamentablemente, el rompimiento contractual de Pichuco con la empresa fonográfica no permitió que varios de los temas grabados por nuestro cantor, por Aldo Calderón, llegaran al disco. Desvinculado de Troilo, se contrató como solista por La Víctor y por Radio Splendid, y en los dos espacios lo acompañó la orquesta del bandoneonista Ismael Ispeitalki. El primer disco fue en marzo del 52 con De Vuelta al Bulín, y a partir del 56 se dedicó a hacer giras por el interior del país acompañado por guitarras, con un repertorio más folclórico que tanguero. Pasado algunos años regresó a Rosario, donde vivió hasta su muerte cuando apenas tenía 59 años. Aldo Calderón, desde el recuerdo, con la orquesta de Aníbal Troilo, Atenti Pebeta. Cuando estés en la vereda y se puse un bacanazo, Vos hacete la chichirrula y no te debes saber. Que no mandes que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien plantado te perdés. Cuando vengas para el centro, camina curando el fuego, arrastrando los fangulos y arrimada a la pared. Como si ya no tuviera ilusiones ni consuelo, que si no va a los giles que te hacen ya a perder. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a estos sobre todo de 14 ojales, no le des bolida porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas, que en vez de bigote con un espinel, a ver si te beta. Seguí mi consejo, no soy zorro viejo y te quiero bien. Toma leche con vainilla o chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y tachando al primer loti, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polayas, rajales también, a esos sobre todo de 14 ojales, no le des bolida porque te perder. A esos bigotitos de 14 líneas, en vez de bigote, con un espinel, a ver si se veta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, finalmente Argentino de Merlo le ganó 2-0 a Paraguay, un partido que se suspendió por el tema de las luces en el estadio, que finalmente se jugó ayer por la tarde, y Argentino de Merlo festejó porque quedó como puntero en la primera D. Hoy van a jugar Comunicaciones con Zacatistas, partido pendiente que se fue postergando, que finalmente se va a jugar en el día de hoy, y por la noche en el Malvinas, final de la Copa Argentina, 21-10, Rosario Central, Gimnasia, Esgrima de la Plata, se espera una multitud por el lado de ambas parcialidades. Se habla de casi una caravana de casi 180 micros por el lado de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Se habla de que si Rosario Central gana la Copa Argentina, Bausa se estaría haciendo de club. Mañana tenemos mucho fútbol de ascenso. 19:05, Temperley va a enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza. A la hora 20, Defensores de Belgrano, partido que se cambió varias veces. Va a recibir a Ferro, que primero iba a las 19, después a las 21, después se pasaba por el lunes a las 21 y finalmente se juega mañana a la hora 20. En la B Metropolitana, mañana a 17 horas, San Miguel Tristán Suárez, en Zárate, Defensores Unidos Flandria, Fénix ante Barraca Central, y por la primera C van a jugar San Martín de Bursaco Alem y Sportivo Barracas el Deportivo Merlo. Decir, Miguel, que Diego Caña es el nuevo técnico de Instituto. Solo resta que la gente de la Gloria termine de definir la parte administrativa con Darío Franco. Hay un problemita. Los dirigentes del Instituto le quieren pagar a Franco hasta el día que trabajó. Darío Franco quiere cobrar todo el contrato. Como habíamos anticipado, va a ir acompañado Diego Caña por Mariano Pacini como ayudante de campo. Decir que en Sarmiento de Junín le hicieron una oferta, aunque él dice que no le llegó nada, le hicieron una oferta a Román Martínez, que acaba de desvincularse del Deportivo Morón. Pidió tiempo, la va a analizar, él le daría prioridad a volver a jugar en un equipo de primera A o en el exterior, pero no descarta lo de Sarmiento de Junín. Decir que en Chacarita la dirigencia le pidió al flaco Vivaldo, hasta acá llegamos, le pidió que dé un paso al costado. Esto se va a definir en las próximas horas. Decir que en Platense Ezequiel Gallegos trabajó a la par de sus compañeros, en Quilmes esperan por la recuperación de Rodrigo Mieres y de Juan Inver, que el plantel de Independiente Rivadavia ya viajó a Buenos Aires, que en lo que tiene que ver con los Andes, el defensor Adonis Frías también se recuperó y se trabajó a la par de sus compañeros, y que en Almirante Brown hay una interna política importante. Le piden al presidente Tony Argento que dé un paso al costado, pero bueno, la situación tiene sus vaivenes y Tony Argento dijo, más allá de los problemas institucionales, políticos y económicos, por ahora no se va, se va a adelantar el tema de las elecciones, y Tony Argento piensa seguir hasta el último día de su mandato. Miguel. ¿Se sabe algo de los campeonatos, cómo van a ser? Solamente por ahora el de la primera B Nacional, que se va a jugar con dos zonas de 16 equipos, pero bueno, todavía con respecto a la zona todavía no hay nada firme, Miguel. Perdóname, ¿la zona la van a hacer por su situación geográfica o cómo la van a dividir? No, porque la gente del interior puso el grito en el cielo, no quieren jugar regionalizados, van a ser dos zonas, como habíamos anticipado aquí hace bastante tiempo, dos zonas de 16 equipos mixtas. Bueno, hasta mañana. Miguel, por el lado del Boys hubo una nueva inspección, la AFA reprogramó que juegue local en su estadio, se está a la espera de que esto se confirme por el lado de los organismos de seguridad. Decime, ¿el club del Boys sigue clausurado? No. Ya le levantaron la sanción, ya sacaron la faja, ya le levantaron la clausura, después hubo inspecciones a pedido del club, se pidió que se levante la clausura del estadio, lo cual esto también ya se realizó. La AFA programó el partido como local del Boys, recordamos que estuvo jugando de local en Brenda Rubé, y ahora resta saber si lo van a dejar jugar de local a puertas cerradas o solamente con socios, o no le van a permitir, más allá de que se levantó la clausura, jugar de local. Esto se define en las próximas horas. Bueno, terminan de deportar de España a Maxi Massaro, uno de los barras de Boca que le pelea para la conducción a Diceo, que también viaja a España. Un ex barra, Miguel. Sí. Un ex barra de Almirante Brown, Maxi Massaro, en el barrio de Los Pinos, barra doble de Almirante Brown y de Boca. Bueno, un abrazo, hasta mañana. Lo acaban de prohibir la entrada a España. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El informe tiene vinculación con una organización. El origen de esta organización, por lo menos en el nombre, sería casi una cosa insólita para los argentinos, porque no tiene nada que ver con nosotros. Después vamos a averiguar si le dieron o no origen al nombre de una de las organizaciones de cuadro más importantes que tuvo el peronismo en la República Argentina. Diego. Bueno, vos hablás de guardia de hierro, que era una formación rumana, que se decía Garda de Fierro. Fue un movimiento fascista, ultranacionalista y antisemita rumano que se convirtió en un partido político en 1927 hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue fundado por Cornelius Elea Codreanu el 24 de julio de 1927 y tomó el nombre de Legión de San Miguel Arcángel. Con el nombre verdadero. Claro, con el liderazgo de Codreanu hasta su muerte en 1938. Los adeptos y miembros del movimiento se decían a sí mismos legionarios. En marzo del 31, Codreanu formó la Guardia de Hierro, una rama paramilitar y política de la Legión, cuyo nombre llegó a aplicarse a la Legión entera. Posteriormente, en junio de 1933, la Legión cambió oficialmente su denominación pasando a llamarse partido Totulpentruntara, todo para el país. También se lo conoció simplemente como Movimiento Legionario. Sus miembros llevaban uniformes verdes, que era considerado el símbolo de rejuvenecimiento, y merced a ellos recibieron el apodo de camisas verdes. Se saludaban entre ellos como los romanos. El símbolo principal utilizado por la Guardia de Hierro fue una cruz triple, representando barras de prisión como símbolo del martirio y a veces llamado la cruz del Arcángel Gabriel. El 16 de junio de 1955, los jóvenes y los argentinos de todas las edades fuimos conmocionados por un bombardeo a una ciudad abierta. Fuerzas que debían defender a la patria atacaron al gobierno constitucional del general Perón. Masacraron a miles de personas en Plaza de Mayo, y esto todavía Canicoba Corral no ha fallado. Tiene más de 20 cuerpos la causa y todavía hay pilotos de ese bombardeo que viven. Esto marcó a muchos jóvenes. El 16 de septiembre, tres meses después, se produce otro hecho militar que iba a terminar con el gobierno constitucional del entonces general Juan Domingo Perón. Pocos días después, miles de dirigentes encarcelados, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, los jóvenes deambulaban sin conducción, deambulaban en la búsqueda de una explicación de qué había pasado, y empezaron a tratar de ordenarse y organizarse. Podemos decir que desde el 55 al 60 fue una etapa de construcción de esas líneas juveniles. Y podríamos empezar a nombrar algunas que quedaron en el tiempo y que trataremos, en lo posible, de charlar con algunos de los integrantes que hoy vivieron. Por ejemplo, John William Cook, tan reivindicado por todo el sector de la tendencia revolucionaria, tenía acción revolucionaria peronista, estaba en la brigada de la juventud peronista, que Ramiro Podetti, Gustavo Mad, entre otros, conducían. Estaba el comando de organización, que tenía como conductor a Brito Lima, los comandos tecnológicos, con Julián Di Castro, el grupo descamisado, que era un desprendimiento de la Democracia Cristiana, que después iba a integrar Montoneros, que estaba por ahí dando vuelta, el encuadramiento, que después terminó fusionado en algún tiempo con Guardia de Hierro, que lo manejaban un grupo este conocido como los Demetrios, Simón Sumovich, el Frente Revolucionario Peronista, el grupo Cóndor de Dardo Cabo, que después iba a ser un operativo en Malvinas, pero que estaban en el Movimiento de Nueva Argentina, Jaén, que era la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, la JP de la Juventud, después en otros tiempos aparecen, ¿no? La JP Regional, la JP República Argentina, pero ya eso es mucho más cerca de la década del 70. En aquellos grupos estaba también el MRP, que era el Movimiento Revolucionario Peronista de Gustavo Rearte, estaban los grupos de Rulli, estaba una serie de dirigentes que iban a trascender, la de Espina, y otros más que iban a trascender por haber terminado no solo la militancia, sino por haber tomado las armas. En Argentina, algunos dicen que a instancia de César Marco, vamos a averiguar si esto es cierto, se forma un grupo con el mismo nombre de los rumanos, Guardia de Hierro. En este grupo se empieza a trabajar y llega en su momento de esplendor a tener 20.000 militantes con cuadros tan trascendentes que todavía hoy, de aquellos viejos militantes, por ejemplo, hay tres gobernadores. El actual gobernador de Córdoba, de la Sota, el cuestionado gobernador por el tema de la minería de San Juan, Gioja, Gilvin Frank, otro de los gobernadores, los tres fueron militantes de Guardia de Hierro, por no nombrar al Chuco Mazón, asesor presidencial, o a Manzano, ministro de Interior de Carlos Menem, también partícipe de ese tiempo, o Julio Bárbaro, funcionario del kirchnerismo en el Confer, por nombrar algunos de los que pasaron en algún momento. Esto es lo que refleja la historia, pero nosotros queremos recurrir a la historia misma. En aquellos momentos, un joven que estaba en la mesa de juventud, donde después se iban a disgregar con estos subnombres, aparece Alejandro Álvarez. ¿Qué hacías después del 55, Alejandro? Tratar de integrar la resistencia. ¿Qué edad tenías? Y calcular.

Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, no vamos a escuchar todo porque es una larga nota. Pero la verdad es que recurrir al archivo es bueno, ¿no? De vez en cuando. De que nombraste a varios que han sido gobernadores y que precisamente no han gobernado como peronistas. Es lamentable, el paso del tiempo hace que la gente cambie su ideología, o nunca lo fueron, tampoco antes. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:42 Vamos al deporte. ¿Qué noticias? Bueno, tiene que ver con el automovilismo y... A los 28 años se le dio la gran oportunidad a Agustín Canapino. El volante argentino va a participar de las 24 horas de Daytona, que se van a disputar entre el 26 y 27 de enero próximo, en el equipo que dirige Ricardo Juncos, que es un argentino que está actuando allí hace un tiempo largo y que ha decidido darle la oportunidad a los 28 años al piloto argentino para que participe de este importante evento que se va a realizar. Entonces, repetimos, el año próximo, el 26 y 27 de enero, 24 horas de Daytona, que tendrá por primera vez entonces a un piloto argentino disputando las mismas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Día pasado me dijeron, Diego, que había fallecido Ricardo Baea, que nosotros pusimos la grabación del operativo Cóndor hace poco. No sabía que había fallecido, no se tampoco, publicó nada en ningún lado. Yo tampoco, pero me enteré, así que habría que chequear esta información, ¿no? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy se conmemora la batalla de Itororó en la Guerra de la Triple Infamia. Se libró el 6 de diciembre de 1868 y fue la primera de las grandes batallas de la campaña de Piquisirri. De los brasileros la llamaron la batalla de Desembrada. El principio del mes de marzo de 1868, flanqueada y aislada su posición, el grueso de las fuerzas paraguayas abandonó la fortaleza de Humaitá para organizar una línea de defensa en la margen derecha del río Tebicuraí. Según era previsible, las fuerzas aliadas rompieron las líneas defensivas paraguayas y el segundo cuerpo del ejército brasilero comenzó el cerco y asedio Humaitá, defendida por el coronel Francisco Martínez. El grueso del ejército aliado, compuesto del primer y tercer cuerpo del ejército de Brasil y una división uruguaya bajo las órdenes de Luis Alves de Lima y Silva, el marqués de Casias, iniciaron con lentitud la persecución del ejército paraguayo que estaba al mando del mariscal Francisco Solano López. El ejército argentino no avanzó porque esperaba órdenes de Buenos Aires ante la posibilidad de que se ordenara regresar a contener una rebelión contraria a la continuidad de la guerra. El 6 de diciembre de 1868, en el arroyo Itororó, sobre el río Paraguay, a 25 kilómetros de Asunción, en el marco de la guerra de la Triple Infamia, el ejército brasileño, 12.000 soldados, logra la retirada del ejército paraguayo, que contaba solamente con 4.100 soldados. En la batalla de Itororó se registran 1.864 bajas brasileras y 116.000 bajas paraguayas. Seguramente la batalla de Itororó fue una de las más sangrientas de la guerra de la triple infamia. Por 125 votos a favor y 65 en contra y 27 abstenciones, se transformó en ley el aumento al impuesto sobre los bienes personales. Las viviendas únicas que valgan más de 18 millones de pesos pagarán impuesto, las que valgan menos de 18 millones estarán exentas. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hay algo que está ocurriendo y que no sabemos cómo va a terminar porque hay que esperar nuevas autoridades en Venezuela. Pero resulta que una delegación del astillero Río Santiago va a viajar a Venezuela para negociar la terminación del barco Eva Perón, que había encargado en su momento Chávez, y que quedó allí dando vuelta, porque el dinero que mandaron en época de Scioli iba a la cuenta general de la provincia y aparentemente nunca llegó la plata para terminar el barco, si es que finalmente la habían mandado los venezolanos. Y entonces ahora se pusieron de acuerdo los dirigentes de ATE con el interventor para que vaya a una cuenta especial de astilleros lo que está faltando para poder terminar el trabajo. De acuerdo a lo que pudimos saber, están trabajando para viajar a una delegación que estará compuesta, y la próxima semana viajaría a Venezuela, por dirigentes gremiales y un ingeniero, además de que la intención de mediar ahora en este caso sea importante para poder terminar el trabajo. Aparentemente Daniel Cadevila, el interventor, que tiene problemas serios con los dirigentes de ATE, se pusieron de acuerdo y un grupo compuesto por el secretario adjunto del sindicato Pablo Rojas, el vocal Denis Bilardo y el ingeniero Leonardo Ferrante van a llevar una propuesta a los venezolanos a los efectos de poder terminar el barco que está hace rato allí parado. Se trata de cerrar un acuerdo que le permita finalizar el Eva Perón. Venezuela tiene una deuda de unos 8.000 millones de dólares por la entrega, por, digamos, de ambos barcos, con un adelanto que señalaba que se pagarían cuando sea entregado el Eva Perón terminado. Sin embargo, desde el gremio señalan que si el gobierno venezolano enviaba el dinero, este iba a la cuenta única de la provincia, sin llegar entonces, en la época de Scioli, la plata a los astilleros, como sucedió con otras ocasiones. Un obstáculo que se suma a la falta de inversión y a la previsión de insumos que denuncian desde hace tiempo. Señalaron que una de las formas de resolver esto podría ser que vaya directamente a una cuenta del astillero y que no faltan, como dijo la gobernadora, 90 millones para terminarlo, sino que con 2.200.000 dólares se terminaría el Eva Perón. Y estarían negociando no cobrarle la multa a los venezolanos a los efectos de poder terminar y sacar de una vez el barco para Venezuela. Pero para que esto ocurra, tienen que esperar que asuman las nuevas autoridades que van a asumir ahora próximamente con el nuevo periodo del presidente Maduro. Así que veremos si esto termina bien o no, pero el nuevo gobierno de Nicolás Maduro va a asumir en los próximos días, el 10 de diciembre, y allí entonces los nuevos funcionarios tendrán que terminar y firmar los papeles si es necesario. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los fiscales Carlos Estornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención de Paolo Rocca, el empresario más importante del país, que fue procesado por el pago de coima a funcionarios kirchneristas que viajaron el martes a México, justamente antes de que salga el pedido de detención. Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal apelaron el procedimiento sin prisión de Bonadío, que descreyó de los argumentos del empresario y lo acusó de asociación ilícita y de cohecho, pero evitó detenerlo como hizo con otros ejecutivos y políticos. La decisión ahora está en manos de la Cámara Federal, que deberá estudiar la apelación. El pedido de detención de Roca se da una hora después que el empresario se fue del país. El CEO de Techín se tomó el martes un vuelo del 29 de Aeroméxico y aterrizó ayer en la capital azteca. Roca, uno de los hombres más ricos de la Argentina, hizo los trámites de migración como un ciudadano más y luego viajó en la clase especial, donde algunos pasajeros se acercaron a saludarlo. La apelación de los fiscales también alcanza a otros procesados sin preventiva, como el secretario que fuera jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, lo mismo que para el exsecretario privado Martín Larraburo, y los empresarios Rubén Aranda, Alberto Padolán y el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahora la decisión sobre el procesamiento y la detención debe estar a cargo de la Cámara, que tendrá que fallar, pero para eso falta un tiempo. Pablo Roca, sabiendo que podía salir a prisión, se fue del país. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Vamos a recordar la última fecha del fútbol que se va a jugar el fin de semana, reiteramos, con un partido que está programado a las 9:15 de la noche y que es un peligro, que se van a jugar en Avellaneda Racing con San Martín de Tucumán, de San Juan, porque la verdad es que a esa hora o los de Boca o los de River van a estar festejando en el Obelisco y se van a cruzar hinchas, ya sea cuando salgan de la cancha o cuando vayan para el estadio. Así es, Miguel, y además ayer Juan Manuel Lugones, el titular de la Previde, confirmó que el partido se va a jugar, más allá de que Racing había pedido adelantar el encuentro para el día sábado, justamente por este tema. Así que esperemos que no pase nada. El viernes comienza la 15ª y última fecha del fútbol de Primera División por el 2018. Van a jugar en Tucumán, San Martín y Newell's Old Boys de Rosario, con arbitraje de Silvio Truco. El sábado a las 17:10, en el nuevo exómetro San Lorenzo, Estudiante de la Plata, Hernán Mastrangelo. Y a la misma hora en Santa Fe, Unión Banfield, Ariel Penel. 19:20 continúa con dos partidos ese sábado. Lanús, Talleres de Córdoba, Fernando Espinosa. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Yamil Pozzi. A las 21:30 se cierra la mini jornada del sábado en Mendoza, Godoy Cruz, Independiente, Germán Delfino. El domingo continúa la fecha con tres partidos, dos a las 19:20. En La Paternal juegan Argentinos Juniors, Aldo Civi de Mar del Plata, Patricio Lustó. Y en La Plata, Gimnasia Esgrima frente a Huracán, Pablo Echavarría. 21:30, lo dicho, van a jugar el puntero del campeonato, Racing, ante San Martín de San Juan, arbitraje de Diego Abal. Es una barbaridad, porque los hinchas de Racing mayoritariamente no son de Avellaneda. Claro, exacto. Tienen que cruzar toda la capital, justamente donde van a estar festejando quienes sean campeones. Imagínate con una camiseta de Racing que pase cualquiera, trae para problemas. Sí, seguro. Al lunes a las 19 van a jugar en Paraná, Patronato Vélez Arfiel, Jorge Baliño. Y 21:15 en Córdoba, Belgrano frente a Tigre, Andrés Merlos. Quedan postergados sin fecha de realización todavía Boca Atlético Tucumán, Rosario Central River, ya que Boca y River están jugando la final de la Copa Libertadores de América. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Faltan 5 minutos para las 8:00 a.m. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Otra provincia que desdobla las elecciones, Neuquén, va a hacer las elecciones provinciales el 10 de marzo. El gobierno quiere que Pratt Gay sea candidato a gobernador en Tucumán porque el radical Cano no marca en las encuestas. El negocio del puerto de Buenos Aires vincula al amigo íntimo de Macri con el negocio que se quiere pretender hacer con un país asiático del cual Nicky Caputo sería el cónsul general. El fiscal Ariel Baigún pidió la prisión para Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo como consecuencia de la venta de las tierras en precio irrisorio de 30 millones a La Rural, ocurrido durante la presidencia del riojano y cuando el ministro de Economía lo aconsejó al presidente de vendérsela en esa cifra. Se calcula que el perjuicio del Estado Nacional fue de más de 100 millones de acuerdo a la tasación de la época de dólares y por el otro lado había que pedir permiso al Parlamento, cosa que no se hizo. Los subsidios a las eléctricas del gobierno actual crecieron el 500% en lo que va de 2 años. El total de los subsidios son de 20.310 millones, de los cuales 7.900 son para Camesa, que es la productora, digamos, mayorista, mientras que el resto pasa a las empresas que mandan la electricidad a su casa. De acuerdo a lo que se conoce, se sabe que los aumentos en subsidio por la devaluación del peso argentino que provocó el mismo gobierno han aumentado un 500%. La página del deporte. Ya se encuentra en Madrid el plantel de River que dirige Marcelo Gallardo, que decidió llevar 28 jugadores, aunque uno de ellos, Rafael Santos Borré, no va a poder actuar en el partido frente a Boca, el segundo partido de la final de la Copa Libertadores de América, ya que está suspendido por haber llegado a la quinta amarilla en el partido anterior. Los arqueros, Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna, los defensores, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Jorge Moreira, Lucas Martínez Cuarta, Kevin Civili y Nahuel Gallardo, los mediocampistas Ezequiel Palacios, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Poncio, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero, Franco Zuculini, Nicolás de la Cruz, Cristian Ferreira, Camilo Mayada, Santiago Sosa, Germán Benjamín, Rol Siger y los delanteros Lucas Prato, Rodrigo Mora, Julián Álvarez, Ignacio Coco y Rafael Borré componen el plantel de jugadores que decidió llevar Gallardo para este encuentro, que es fundamental, por supuesto, para la definición del mismo el próximo domingo en el Santiago Bernabéu desde las 16:30. En cuanto al boxeo, se viene una gran noche del mismo. En el día de mañana van a protagonizar el doble fondo del Club El Porvenir de Quilmes, una interesante velada, ya que se presenta el invicto de Kirguistán, Sokru Abdiev, de 22 años, que va a enfrentar al siempre duro ex campeón argentino superligero, el santafesino Damián Leonardo Chino Yapur, a 10 capítulos en categoría superligero, mientras que el otro combate de fondo se va a realizar entre Fernando Daniel el Pumita Martínez, el actual campeón argentino supermusca, que va a cruzar guantes con el siempre complicado zurdo, el boxeador, que en este caso se trata de Matías Iriarte Bad Boy Montserrat, de 24 años, en también combate a 10 episodios, pero con encuadrados dentro de la categoría gallo. Y en lo que tiene que ver con el tenis, se viene el primer Grand Slam del año, es el Abierto de Australia, en enero del 2019, y la organización del mismo confirmó que van a volver a actuar en el circuito, en este caso en este torneo, el español Rafael Nadal, ex número uno del mundo, la estadounidense Serena Williams y el escocés Andy Murray, que estaban alejados del circuito por distintas lesiones y que en enero del año próximo, confirmado por las autoridades del Abierto de Australia, van a volver a disputar ese torneo, en este caso en el tenis. Maxim Massaro fue deportado de España, uno de los jefes que le pelea a Diceo la comandancia de la 12. Cuando llegó a España lo deportaron de vuelta para Buenos Aires. también dice, recibió autorización de una jueza para poder salir del país rumbo a España. Veremos qué pasa. El conocido Diceo se encargó de hacer la propia seguridad del micro de Boca cuando iba para Ezeiza, como si fuera una autoridad. Esto no se puede hacer sin la autorización de Angelici y hasta diría la vista buena del expresidente de Boca, Mauricio Macri. Es la hora 8:01. Buscan de todas las maneras posibles desinflar el escándalo de Carrió, que por celo político, al saber que la fórmula podía llevar a Patricia Bullrich y dejar a ella en una posición incómoda, empezó a tirar dardos para todos lados tratando de cuestionar a la ministra. La temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22. Están notando que hasta el fin de semana, donde habrá temperaturas de 30 grados, tendremos una baja en la temperatura ambiente. El presidente anunció que impulsará la construcción de aviones para el mundo. Ayer se presentaron tres Pampas 3 fabricados en Córdoba. Son aviones pequeños de combate. Por primera vez después de la batalla de Malvinas, llegaron al continente los restos de un capitán caído que había dicho a su mujer que si moría en el combate quería que lo enterraran con su hija ya fallecida. Gran movilización ayer de mujeres en la ciudad en protesta de la libertad a quien provocara el femicidio contra Pérez, una mujer que se transformó en símbolo para la movilización femenina. Fue reelegido al frente del cuerpo del Congreso Nacional Emilio Monzó como presidente. Mauricio Macri creía que el partido se jugara en Buenos Aires, pero la relación, dijo Angelici, con Alejandro Domínguez está muy tensa como para decirle que no íbamos a España, pero teníamos voluntad de no ir. Esto dice el presidente para que quede bien su amigo Macri, que quería que el partido se jugara con justa razón en la Argentina. Massa y Pichetto lanzaron a Marcos Labaña como precandidato en la ciudad de Buenos Aires. El hijo del economista va a encabezar la lista del peronismo federal en la ciudad. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, de acuerdo a lo que dicen, que la situación económica, teóricamente, estaría controlada, pero hay una recesión y una inflación que es un cóctel peligrosísimo. Fíjate que no hay un solo número a favor, todos son indicativos hacia abajo, y me parece que el gobierno ha encontrado ahora el perfil de Bolsonaro, es decir, tratar de hablar de seguridad y de otros temas porque no pueden hablar de economía. ¿Cuál es la realidad de este momento en cuanto a vencimientos, a necesidades de movilización? Porque fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde han tomado del ANSES 10.000 millones para tener la tesorería al día. Es decir, le sacan plata a los jubilados también en la provincia de Buenos Aires. O sea que el colador está lleno de agujeros, ¿no? A ver, sí, exacto. Bueno, vos tiraste varias cosas a la vez. La primera y principal es que hay que hacer una observación de tipo político previa. El gobierno ha cumplido, ya está cumpliendo 3 de los 4 años de gestión y todavía no han podido mostrar un miserable resultado positivo a su favor, y está haciendo lo que está haciendo desde el primer día que asumió en diciembre, vendiendo expectativas para el futuro. Ahora, las proyecciones optimistas del gobierno, eso Nicolás Dujovne como ministro de Economía lo dijo y se lo refrendó el Fondo Monetario, Christine Lagarde y también el jefe de la misión, Cardarelli. Bueno, para el segundo trimestre del año que viene vamos a ver signos de recuperación económica. A ver, perdón, en junio del año que viene ya va a haber concluido el mandato Macri, ya van a estar sobre un pie de las elecciones PASO y etcétera. Así que quiere decir que la gestión de este gobierno, desde el punto de vista de mostrar un miserable resultado, ha fracasado en materia económica y financiera. Esto es importante tenerlo presente porque si no, ¿en qué estamos? Estamos viviendo de las expectativas. Estos días lo que se ha transmitido es el REM. REM es relevamiento de expectativas macroeconómicas. Esto es una cosa que ya se inventó, no sé si venía de antes del kirchnerismo, pero es una especie de entretenimiento de consultoras que no sé si serán remuneradas por eso, ¿no? Decían que no. Hay unas 53 entidades que mensualmente son convocadas por el Banco Central para que le acerquen las proyecciones que ellos relevan por su cuenta, con mayor, menor autoridad, etcétera. Y entonces estas consultoras le han dado en estos días una leve baja de las expectativas, ¿no? Algo así como decir, si este año se espera inflación, bueno, el promedio de las consultoras esperan que la inflación sea 47.5%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cuánto va a valer el dólar el año que viene, etcétera? Bueno, estamos viviendo de expectativas. Yo por eso digo, por eso enfatizo que analizo hechos, no resultados. Los hechos que son, acabo de ver en los titulares de los diarios que el Banco Central quita el piso del 60% a las tasas de las LELIC. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce? El Banco Central le garantiza a los bancos que toman las LELIC, estas letras que pagan un piso del 60% y tienen un plazo de 7 días nada más, una masa impresionante de 700.000 millones de pesos de stock de LELIC que todas se van renovando. Todos los días hay subastas por más de 100, 150.000 millones de pesos y pagan estas tasas de interés. Creo que, no sé si me equivoco, que eso equivale más o menos a unos 14, 15.000 millones de pesos por mes solamente de LELIC. Y hay que sumarle pases pasivos. O sea, una sangría de intereses impagable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero engañar a la gente, digo, subo la tasa al 70% y después la bajo al 60% y lo presento eso como un éxito. Pero me olvido de decir que en marzo las tasas estaban en 27%, estaban en menos de la mitad. Así que este engaño a la opinión pública es institucional. Entonces, eso desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista económico, la claridad está a la vista. Primero, más recesión. Por ende, más presión sobre desempleo. No baja de la inflación, porque es decir, la inflación aumentó menos que el mes pasado, es ya una formulación engañosa, porque hay meses donde los precios y tarifas inciden más que en el otro. Entonces, mostrar que yo tuve 6.5% en septiembre y bajé 5.4, quiere decir que aumenté menos los precios, ¿me explico? No que bajé los precios, sino que los aumenté menos. Esto es desde el punto de vista, y después la variable fundamental que es, el salario real sigue cayendo. Este año se estima que según los sectores van a estar entre el 12 y el 15%. Y notablemente, salvo algunos conflictos endémicos como el de docentes, el sindicalismo está tranquilo, está pactando sectorialmente algunos casos como el sindicato de empleados de comercio, pero concretamente los sindicatos se han tragado la baja de los salarios reales. Sí, fíjate que ayer la Cámara de Transporte Automotor de Camioneros dijo que los 14.000 que había anunciado Pablo Moyano de bonos no van a ir, que arreglaron con el padre, con Hugo Moyano, que ya estaba en el aumento que le habían otorgado, incluido parte de ese bono, y que de ninguna forma los empresarios pueden pagar 14.000 pesos de un bono. Ajá, bueno, no conocí esa. Dice, pero no, todo esto se está desdibujando abiertamente, y lo peor, se está desdibujando con la complicidad o con la colaboración de determinados sectores. En este caso, por ejemplo, hay algo patético: la baja de las remuneraciones de los jubilados, que es peor que la del personal activo. El sector pasivo ha tenido este año el peor golpe, incluso porque la reforma previsional, como sabemos, está en manos de la Corte Suprema, porque por denuncia de inconstitucionalidad. Y el gobierno ha logrado, con la benevolencia de la Corte, ir difiriendo esa sentencia. Tanto es así que creo que el presidente de la Corte Suprema, Rosenkranz, avisó, cosa infrecuente, que antes del 18 de diciembre, que ya se acerca, la Corte se iba a expedir al respecto. Una cosa insólita, ¿no? Que la Corte avise cuándo va a sacar un fallo. Pero ese fallo significaría convalidar o no esta rebaja institucional de las jubilaciones, lo cual es una medida inconstitucional. No sé cuál va a ser el resultado y cuál va a ser el argumento, pero si la Corte le falla en contra, tendría que revertir todas las liquidaciones de jubilados y pensionados que se han venido pagando de menos durante este año. Estaríamos de vuelta en otro problema retroactivo de tipo caso Badar o de tipo ajuste masivo. Todas las cosas de este gobierno están agarradas con alfileres. Y lo peor, tratando de ganar tiempo miserablemente de un día para el otro, mientras todos los días la sangría de intereses, hay que grabárselo, es cercana a los 3.000 millones de pesos. Eso es lo que le está costando al país, la sangría financiera de cada día que pasa. Y esos 3.000 millones de pesos que perdemos todos los argentinos, los ganan los capitales financieros. O sea que estamos viviendo en la mayor transferencia financiera y económica de la historia argentina en forma descarada. La gente está perdiendo valor de sus salarios, los jubilados están perdiendo cuota de aumento, los precios están en niveles altos, pero las tasas de interés y el sector financiero bancario están obteniendo rentabilidades récord en la Argentina. Es, digamos así, es un bofetazo, es una cachetada que se está dando a la opinión pública mientras toda la clase política se queda callada en complicidad con el gobierno. Ellos están entretenidos negociando sus puestos, sus cargos electivos, ¿no? Y la prensa, salvo excepciones como la tuya y otros que son francotiradores dentro del sistema, y la prensa le pone sordina a todos los distractivos que pueda encontrar. Viste, de cholulismo del G20 hasta temas policiales, tengan o no tengan entidad, esos temas son usados como distractivo de la crisis financiera. Y aparentemente, a falta de noticias, esta política Macri la piensa mantener hasta por lo menos hasta que empiece el show electoral el año que viene, ¿no? Sí, además fíjate que pasan cosas, por ejemplo, como el tema de las pymes, ¿no? Mientras Macri hablaba de acuerdo con los italianos y con los franceses de las pymes, acá las pymes están en un estado desesperante y evidentemente no están ya para poder seguir más ante cientos de empresarios y empresas pymes que se van a congregar, sí, hoy. Sí, vos fíjate la hipocresía. No, pero hipocresía. Hoy, fíjate, frente al Congreso van a ir por 8 entidades que nuclean a las pymes en todo el país, van a estar allí presentes. Van a ir al anexo, aparentemente van a estar también recibidos por algunos diputados en el anexo, porque se movilizan todas las entidades representativas de las pymes en la Argentina porque están en estado desesperante. Con la usura que se cobra el crédito, con el descuento de los cheques, lo que tienen que pagar, no pueden trabajar. Sí, fundamentalmente el estrangulamiento financiero, y además fíjate vos la hipocresía que hay en esto, que consiste en que se estrangula la actividad económica. Los primeros que sienten el efecto son las pymes. Las pymes son las que producen mayor trabajo capilar en todo el país, y eso se utiliza para frenar los reclamos salariales. Claro, vos estrangulás a la parte patronal pequeña, y que es la que da más trabajo, y consecuentemente pones entre la espada y la pared. Es parte de una política institucional. Mira, si tenés un minuto nada más, te comento, viste, uno a veces repasando viejas noticias o qué sé yo, noticias, digamos, de hace 20 años, ¿no? Como era el tango que dice 20 años no es nada, de la década del 90, ¿no? Vos, esas noticias son las de hoy. Las pymes reclaman por la tasa de interés y por las condiciones de presión tributaria. Esto parece hoy, y esto era menemismo década del 90. Otro titular, la caída general de las remuneraciones que se está produciendo en el país y la crisis en el mercado laboral. Otra, la flexibilización laboral para las empresas chicas. ¿Por qué? Porque para motorizar la reforma laboral se utiliza este estrangulamiento financiero de las pymes para empezar, vía de las pymes, a cambiar la regulación en materia de flexibilidad laboral, ¿no? Otra, la presión sobre el empleo público, que supuestamente está presionando sobre el gasto, cosa que siempre va a presionar sobre el gasto, pero nula palabra de los intereses, ¿no? Mirá lo que dicen, por ejemplo, el petitorio que van a entregar todas las pymes hoy en el Congreso, ¿no? Sí. Los ejes que se plantean en esta reunión con los... Dice, la dolarización, los costos emergentes, la ausencia de financiamiento, los embargos de la AFIP y una ausencia de controles en las importaciones de productos que con sustitución nacional, o sustituyendo lo nacional, de los intereses bancarios, el anti-empresariado que manejan los bancos por la usura que cobran. Bueno, la misma queja que el 90. No, exacto. Bueno, ahí hay dos o tres puntos graves que no se están evaluando todavía, que son, primero, el tema importaciones. Porque, por un lado, han caído las importaciones porque se importa menos al haber recesión económica. El país está en recesión económica, entonces se importa menos insumos porque cae la producción. Pero, simultáneamente, acá hay un fenómeno que se está perfilando, que es que el gobierno marcha nuevamente a otro atraso cambiario. Ya, eso está cantado en el presupuesto del año que viene, ¿verdad? El presupuesto del año que viene prevé un dólar estabilizado en 40 pesos, pero una inflación del 23%. Entonces, el razonamiento es inmediato, señores, entonces hay retraso cambiario, porque quiere decir que el dólar va a permanecer estable mientras que los precios internos van a subir. Y eso es lo que yo digo siempre, que en realidad el objetivo del gobierno es mantener atraso cambiario, porque si el gobierno se tiene que endeudar en dólares, se tiene que endeudar en moneda extranjera, necesita que el tipo de cambio esté estable y que tienda a bajar en relación a la inflación. Esa es la clave de todo de las variables financieras. Mantener el dólar comparativamente bajo, porque de esa manera no solamente el Estado recauda en pesos y puede convertir a más dólares para aguantar el pago de intereses crecientes de la deuda, sino que aumenta artificialmente la reserva, porque vos subís la tasa de interés, mantenés el tipo de cambio fijo retrasado y entonces atraes a los capitales golondrinas, porque son los capitales golondrinas, los capitales especulativos, los que al entrar suben las reservas del Banco Central. Por eso las reservas del Banco Central están agarradas con alfileres. En cualquier momento, esos mismos capitales que ahora los mantienen en 51 mil millones de dólares, se pueden retirar de la noche a la mañana y consecuentemente el Banco Central entra en crisis por falta de dólares. Pero esto parece...